Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a nuestro tiempo de jazz aquí en RAI, Radio Andalucía Información. Madrugada de domingo a lunes, lunes ya, la noche de la luna, el día de la luna. Hay una vieja tradición jazzística en el bulevar, si os acordáis, yo creo que os acordáis, que cuando los programas eran diarios, había como una especie de una sensación de que cuando los temas no sonaban entero y terminaba el programa y se quedaban a la mitad, yo siempre procuraba buscar al día siguiente que el arranque y el inicio fuera justamente con el tema que se había cortado por el final del día anterior. Pues algo así me ha ocurrido esta noche respecto al día de ayer. Con este hombre que además ya os lo anuncié ayer, pero os vuelvo a anunciar, va a estar el próximo jueves, día 1 de agosto, en un bellísimo pueblecito de las Alpujarras granadinas llamado Busquistar, con su trío formado por el contrabajista DJ Foster y el baterista Jorge Rossi. Es un pianista extraordinario, Aaron Goldberg, compositor además y licenciado en una licenciatura complicadísima, licenciado además no por una universidad cualquiera, no. La Universidad Harvard se licenció en el 96 en una licenciatura llamada Historia y Ciencias y Concentración en la Mente, Cerebro y Comportamiento. A mí me parece fascinante, de verdad, porque yo por esta gente siento una profundísima admiración. Estas gentes que se licencian en estas cosas y que haya gente que estudie en esas cosas me parece maravilloso. Y además que sean unos pianistas tan creativos y tan extraordinarios, o sea que es un lujo pues estar con este tipo que es Aaron Goldberg, y podemos estar con él el próximo jueves en este festival de jazz en Busquistar, que está pues a una hora y media. Bueno, tú estás mucho más cerca, tú estás al pie de tú estás en Granada, tú estás en Málaga, estás muy cerca, si es que estás cerquísima, estás muy cerca de Busquistar. Y ese es el primer día, el jueves, con el trío de Aaron Goldberg. El día siguiente, y ya te informo porque es a lo que voy a dedicar el programa de esta noche, al Festival de Jazz en Busquistar, el día siguiente hay un grupo curiosísimo y formidable que dice que ellos no hacen soul, ellos viven el soul. El soul está en ellos, más que otra cosa. Ellos son All Supersonic and the Teenagers, y son unos tipos realmente, son gente nuestra. Al Olmedo a la guitarra y a la voz, Víctor McManaman al trombón, Gustavo Fernández en el bajo, Vanessa Spin en los teclados, Juan Almendros al saxo, Javi Frías en la batería, y ya veréis que suenan verdaderamente de puta madre. Y para terminar, un gran cantante británico llamado All on a Bull con la banda, que también pues nos va a encantar porque es un tipo de una presencia importante, es un tío que hace unos directos enormemente versátiles y magistrales, y desde luego nos va a encantar seguro. All on a Bull con la banda, y esto pues ocurrirá ya el sábado, o sea, jueves 1 de agosto, viernes 2 de agosto, sábado 3 de agosto. Las propuestas culinarias, de ventajas del camino, de dónde estamos, de dónde está situado Busquistar y demás, pues os la brindo en el podcast. La podéis sentir en la entrevista que ayer le hice a la alcaldesa, a Elizabeth. Ella nos contó una serie de detalles magníficos y ahí la tenéis en el podcast de Canal Sur, y ahí están los programas, igual que está ese, están todos, pues ahí podéis sentir el programa, igual que oiréis este, igual que oiréis los próximos, o O sea, en el podcast de Canal Sur, en Radio a la Carta. Radio a la Carta. Buscas la B, B de Boulevard, y ahí me tienes las fechas, ahí puedes, buscas el plano de los días, los meses, y vas buscando pues julio, junio, así sucesivamente hasta que encuentras el programa que te gusta, y ahí me tienes, y además se siente muy, muy bien. Así que ya sabéis, esta noche vamos de lugar fresquito, de jersey por encima de los hombros, como os explicaba ayer, de rebequita típica femenina, y de muy buen jazz y de muy buena música. Y sonidos, por ejemplo, a ver si tenemos buena suerte y sentimos, por ejemplo, canciones como una que a mí especialmente me emociona y me motiva muchísimo, porque además lleva tu nombre, y es Luisa. Thank you. Estáis escuchando el Boulevard de Jazz. Andalucía Información. RAI. El Boulevard del Jazz. Con Javier Domínguez. Thank you.

llamo Aaron Goldberg. Estáis escuchando el Boulevard de Jazz. Información. La una de la madrugada. En Radio Andalucía Información, RAI. El Boulevard del Jazz. Con Javier Domínguez. Oh, Hallo, hier ist Karin aus Deutschland. Ich grüße alle recht herzlich auf dem Sender von Javier Dominguez, Boulevard of Jazz. El Boulevard del Jazz. Con Javier Domínguez. Chin, chin. Chin, chin. Bueno, músicas arrebatadoramente juveniles de toda una época, de toda una generación. Estos sonidos son los que hacen All Supersonic and T.I.R.S. Ahí está dominando la voz de Al Olmedo con su guitarra, Víctor McManaman al trombón, Gustavo Fernández al bajo, Vanessa Spin al teclado, a los teclados, Juan Almendros en los saxos y Javi Frías en la batería. Ellos son Al Supersonic and T.I.R.S. Teenagers. Bueno, y esa es la segunda de las propuestas del Festival de Jazz de Busquistar, donde os estoy invitando para el próximo viernes día 2. Esto será el viernes día 2. El jueves fue el trío de Aaron Goldberg. Esto es el viernes. Pues música para bailar, música para pasar un rato agradable, para recordar viejos pasos. ¿Tú te acuerdas de los pasos? Sí. Bueno, ellos son un grupo magnífico, divertido, extraordinario, que ya tienen una trayectoria discográfica y musical, que han actuado en un montón de lugares y de sitios. Y este es su último trabajo, que se llama Paint Yourself in a Corner, y que pues suena así de simpático, así de divertido y así de fantástico, para poder disfrutar de él pues justamente el próximo viernes 2 de agosto en Busquistar, que es ese lugar precioso que ya os he informado y os he, bueno, pues os he situado. Está muy cerca de Lanjarón, está en las Alpujarras Granadinas, y es un sitio perfecto para por la noche, con un poquitín de fresquito, pues eso, te sientas como en cualquiera de los lugares fresquitos del mundo y puedas sentir buena música, te diviertas, muevas los pies, incluso bailes si quieres. Dice, nosotros no hacemos soul, el soul vive en nosotros, dicen estos magníficos músicos de All Supersonic and the Teenagers.

Radio Andalucía Información, RAI, El Boulevard del Jazz, con Javier Domínguez. La propuesta es bien clara. El próximo viernes 2 de agosto en Busquistar, en las Alpujarras Granadinas, este grupo que se llama All Supersonic and the Teenagers. Este grupo, desde que se formó, pues lleva una trayectoria realmente magnífica. Por cierto, esto no es el álbum que os he dicho antes, el Paint Yourself in the Corner. Este es el anterior, que se llama, concretamente, se llama Not Too Young. Así se llama el álbum, Not Too Young. Y es justo todo lo que ha sonado de este último, el penúltimo trabajo del 2010. En el concierto seguro presentarán el nuevo álbum, Paint Yourself in the Corner, que, bueno, pues tiene al parecer una puesta en escena realmente espectacular y muy, muy vitalista y muy, muy poderosa. Estos tipos, desde que empezaron sus referencias discográficas, pues hicieron cosas como un 7 pulgadas, trabajo llamado Waiting for the First Bus in the Morning, que fue un éxito inmediato. Entonces firmaron un contrato con un sello alemán, con Munich Records, en 2009, y editan su segundo single, Keep on Walking, y el Lean on Me, y que ese fue el adelanto de este álbum, de este trabajo llamado Not Too Young, un disco formidable que fue galardonado con el premio Popeye a la mejor banda de música negra 2010 por votación popular, más de 400.000 votos, y elegido el décimo mejor disco español de 2010 por la prestigiosa revista Ruta 66, además de obtener numerosos reconocimientos y actuar en Alemania, Francia, Suiza, Portugal y España, y han acompañado a figuras legendarias como Tommy Hunt, Dean Parrish, P.P. Arnold o colaborando con el cantante jamaicano Roy Ellis. Bueno, pues esos son datos de las referencias biográficas, de los datos escritos, que, bueno, me parece necesario. Y la última propuesta de este pequeño pero magnífico festival de jazz de Busquistar estos tres días es el próximo sábado día 3. El sábado día 3 estará en el escenario un tipo enorme, un tipo grande, un tipo de una voz fuerte, una voz importante. Se llama Ola Unabul y su banda. Y suena más o menos así.

like a man. Strong heart you carry. If it's shaken, Hi, I'm Zarin, and I like listening to Boulevard del Jazz. Feeling the need to be loved. You sound heavy sleeping. I'm hoping for light to be eating my need to be loved. Pinpoint staring at sheep I can't count and shifting the need to be loved. I'm for subtle nudging in a moderate. The need to be kissed so. Al gran festival de jazz en Busquistar, en ese bellísimo pueblo de las Alpujarras granadinas, y la verdad es que este tipo lo hace francamente bien. Ha compartido escenario con grandísimas voces como la de Olga Rowe, como Diane Reeves o Joe Savinul o Roberta Flack o Natalie Cole o Roy Hargrove o Gladys Knight o Patti LaBelle, y con un montonazo de ellos ha compartido escenario, porque es un tipo realmente muy muy reclamado. Ha sido una enorme alegría compartir este pedacito de madrugada aquí en nuestro Boulevard del Jazz en RAI, en Radio Andalucía Información. Te acompaño como siempre en el control, en la producción y al micrófono tu amigo Javier Domínguez, que te desea que pases una muy buena noche, que tengas un buen día, y ya sabes, el próximo sábado, cuando sea justo la medianoche, nos encontramos otra vez aquí. Hasta entonces, cuídate mucho, pásalo bien, no te quemes. Si tienes que estar al sol, paseando por los campos, paseando por la playa, donde quiera que estés, si estás de vacaciones o trabajando, no te quemes, que es realmente muy, muy peligroso, y ten mucho cuidado. Y cuídate mucho. Hasta el próximo sábado por la noche. ¿Te he dicho quién te acompañó? Da igual, no importa. Tu amigo, Javier Domínguez. Buenas noches. There's no one home, just this feeling, and I was starting to look at my watch. Till you're through that door the soonest minute past five.